Jaque. Política en Jaque. Política en Jaque. Cultura y política popular. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a su programa En Jaque. Hoy estamos a puertas de cambiar el formato, por eso tenemos un programa un poco distinto. No lo vamos a tener con entrevistas como estábamos acostumbrados, sino que vamos a empezar a desarrollar nuevos formatos, entendiendo que ya mismo comienza el 2018 y ahí los retos para la radio popular van a ser muy distintos a los que tenemos en este momento. Recuerden que el enfoque que En Jaque como programa radial hace es de análisis de la política y desde la cultura. Esto quiere decir entender categorías como hegemonía o otras categorías políticas como desarrollo popular o el mismo poder popular. A partir de este momento, nuestro programa va a ir cambiando de enfoque, va a hacerse más dinámico y va a tener partes de noticia. Además, vamos a hacerle muchísimo más en vivo, no queremos que sea tan pregrabado. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a su nuevo programa En Jaque, que desde hoy va a empezar a transformar su formato, entendiendo que esto es un proceso progresivo. Queremos agradecer, como siempre, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por dejarnos estar en este espacio y vamos a comenzar con las noticias de la coyuntura internacional, porque este mundo está candente después de la decisión de Donald Trump de cambiar la sede de la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que ha levantado muchísimo escozor. Nos vamos con las noticias. Política en Jaque. La decisión de Donald Trump sobre Jerusalén recibió serias críticas de diferentes líderes y altos cargos mundiales. Vamos a dar un repaso por algunas de las reacciones más destacadas. Desde Rusia declararon que la medida de Trump puede perjudicar el proceso de reconciliación entre Israel y Palestina. Además, confirmaron que el reconocimiento de Jerusalén viola el principio de alternativa de dos estados. La primera ministra británica, Theresa May, dijo no estar de acuerdo con la decisión de Estados Unidos. Advirtió que ese paso no favorece a la paz en la región. También reiteró que no tienen planes de cambiar la sede de su embajada. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de lamentable la decisión del presidente estadounidense. Subrayó que la medida va en contra del derecho internacional. También se pronunciaron los países de Oriente Medio. Irán ordenó tajantemente la decisión y consideró una provocación peligrosa. Turquía tachó el anuncio de Donald Trump de irresponsable e ilegal y compartió la postura de que viola los convenios y derechos internacionales. El presidente de Egipto se sumó al rechazo, advirtió sobre las posibles consecuencias del reconocimiento de Jerusalén como capital israelí. Política en Jaque. Para revisar el impacto de esta decisión y las reacciones en el mundo, nos acompaña Alfredo Jalife, analista internacional desde la Ciudad de México. Bienvenido a Reporte 360, profesor, y le consulto de una vez. ¿Qué gana Estados Unidos con esta decisión? ¿Se mide realmente el impacto que esta puede tener en la región? Bueno, aquí hay dos visiones. Una es Estados Unidos pierde, Israel gana. Jared Kushner es el yerno de Trump, judío ultraortodoxo, como así lo catalogan, es el gran vencedor. Su suegro va a ser el peor perdedor, porque el presidente Trump, porque aísla a Estados Unidos. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? ¿Para quién gobierna Trump? ¿Para Estados Unidos o para Israel? Porque hoy dejó aislado totalmente a Estados Unidos del concierto internacional. Veamos, empiezo con sus aliados en Europa. Gran Bretaña, el aliado especial, repudió la medida unilateral de Estados Unidos. Gran Bretaña, no solamente, sino también Francia, Alemania. La Unión Europea, incluso la canciller de la Unión Europea, Mogherini, acaba de fustigar que esta medida va a desestabilizar a todo el Medio Oriente. Ahora, a nivel del Vaticano, el mundo católico, estamos hablando de 1.200 millones de feligreses. ¿Por qué? Porque el catolicismo también tiene presencia, como los cristianos, tiene presencia en Jerusalén, porque ahí fue crucificado y enterrado Cristo. El Papa condenó también esta decisión. China la condenó. Espero de un momento a otro a que Rusia también lo haga. Pero ya no se diga los palestinos, pero estamos hablando los palestinos católicos también, porque los hay católicos palestinos, la mayor parte de ellos viven en Belén, que es donde nació Cristo. Ahora viene la otra parte. Se echó en contra a 1.800 millones de feligreses musulmanes que pertenecen a los 57 países de la Organización de la Conferencia Islámica, que también tienen su sitio sagrado en Jerusalén con Al-Aqsa. ¿Quién sale ganando? Bueno, por lo que vemos, la aplastante mayoría de 15 millones de judíos, entre ellos están incluidos los 6 millones de judíos que viven en Israel. Sin duda alguna, por eso duró 70 años la política estadounidense, la política exterior, en reconocer en no reconocer la capital de Jerusalén para Israel. Y hoy Trump no gobernó para Estados Unidos, sino lo hizo, además había tenido contactos previos, incluso a través de su yerno, el judío ultraortodoxo Jared Kushner, directamente con el primer ministro Netanyahu, y sobre todo con este mafioso de casinos, desde Las Vegas hasta Macao, que se llama Sheldon Adelson. Profesor, y mirando hacia lo interno, esta situación que se presenta, ¿de alguna forma va a repercutir en Palestina en relación a las facciones que hoy se han visto un poco lentas en este espacio, se han evaluado y el mismo pueblo las está llamando a unirse? ¿Esta situación que se presenta con Donald Trump, con esta decisión, va a fortalecer a su juicio la unión de las distintas facciones palestinas? Desgraciadamente estamos hablando de una población palestina que padece hambruna, es la mayor cárcel del planeta, según la misma lectura del Vaticano. No tienen armas, no tienen manera de... Lo único que tienen que hacer es protestar, quemar banderas, pero esto no lleva a nada. Aquí lo importante es que, desgraciadamente, han habido algunos países árabes que han estado, dicho por el director de la CIA, Mike Pompeo, están en colusión con Israel. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se está tejiendo? Lo están haciendo para que sea la propuesta que luego puedan llevar a cabo algún tipo de negocio. Yo no veo cómo, con esta medida unilateral, algún árabe o musulmán, sea católico, musulmán, etcétera, pueda aceptar esta medida unilateral. Pero no tienen los medios militares, y ahí es donde Estados Unidos e Israel aprovechan su supremacía en el espacio. No olvidemos que Israel tiene 400 bombas nucleares. Eso a veces se nos pasa de vista. Y ningún país árabe tiene esa cantidad de... no tiene ninguna bomba nuclear. Todo el mundo árabe, estamos hablando de 350 millones y 22 países árabes. Ninguno tiene un arsenal nuclear. Del lado de Irán, es Netanyahu quien ha mentido sobre la posesión de armas nucleares de Irán, que no las tiene. Recuerdo que Irán no es un país árabe, es un país persa. Entonces no hay manera de son medidas ya militaristas en extremo. Lo único que va a haber hoy Trump, a mi juicio, daña los intereses de Estados Unidos, beneficia los de Israel, parece más bien ya el presidente de Israel que de Estados Unidos, cuando en estos momentos tiene la soga al cuello con las investigaciones del fiscal Mueller, que ya se está acercando incluso a Jared Kushner, el yerno de Trump, quien tuvo mucho que ver, más que en el Russiagate, en lo que ya se conoce por el Israel Gate, porque realmente las tratativas de colusión con una potencia extranjera no fueron tanto con Rusia como con Israel. Entonces, quizás sea el momento de despido, no lo sabemos qué vaya a pasar, o también hay que esperar las elecciones intermedias del año entrante para ver si realmente la población de Estados Unidos acepta esta situación, que por lo que estaba oyendo, están hablando de que los evangelistas lo apoyan. Vamos a ver qué tanto lo apoyan. No olvidemos que hay 2.400 millones de cristianos en el mundo, entre ellos 1.200 millones de católicos. La mayor parte no puede aceptar esta medida unilateral porque Jerusalén pertenece a las tres grandes religiones monoteístas, a los católicos, a los cristianos con ellos, a los musulmanes y a los judíos. Muchas gracias, profesor, por su análisis y estos aportes aquí en Reporte 360. Encantado, un placer. Hasta luego. Política en Jaque. Me espera Francisco Coloane, nuestro invitado, para abordar el tema. Sociólogo, político, analista de vasta trayectoria internacional. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Marcela? Buenos días. Gracias. Gracias a usted por atendernos hasta ahora, por esperarnos para este análisis que se torna trascendental cuando hoy Naciones Unidas también va a tratar el tema. ¿Por qué cree que toma de manera unilateral esta decisión Donald Trump? Es una pregunta compleja. Mi punto de vista, más allá de la protesta personal, más allá de mi análisis como analista, de la herida profunda de que el Estado palestino no haya sido restituido después de lo que yo llamo la invención del Estado de Israel en 1948, más allá de esa constatación de que este es un segundo golpe sustantivo a las posibilidades de tener un Estado palestino independiente con todas las de la ley y un Estado autónomo y legítimo. Más allá de eso, pienso que es un golpe de Donald Trump a la política internacional en la región y al mismo tiempo es un golpe interno en Estados Unidos, porque con eso cuenta con el apoyo del lobby israelí, que es muy potente y que le dio gran parte del apoyo para que sea presidente. No hay que olvidar que Donald Trump, esto no es una excusa, es una explicación, no ha tenido un gobierno estable. Hay problemas domésticos muy serios al interior de Estados Unidos. Y la estabilidad que tiene Donald Trump para gobernar la tiene desde el Pentágono y la tiene desde el lobby judío, fundamentalmente interno, el lobby de Israel, que se le llama, y también la comunidad cristiana prosionista, que es muy fuerte, que le dio un gran apoyo, que son varios millones de votos que le dieron apoyo para su elección. Y el segundo punto es una ruptura del status quo, porque si me permite una opinión políticamente no muy correcta, prácticamente lo que ha hecho la socialdemocracia, y esto tiene una responsabilidad particular en la socialdemocracia, que maneja Naciones Unidas, maneja la Comunidad Europea, y los gobiernos de Estados Unidos han sido manejados fundamentalmente por una diplomacia de tipo socialdemócrata en las relaciones internacionales, han fracasado en las gestiones de formar un Estado palestino. Digamos las cosas como son. Y eso el equipo de Trump lo detectó. Lo detectó y aquí hay que dar un golpe al status quo. ¿En qué sentido? Que tienen que entrar nuevos actores, tiene que haber nuevas alianzas. Él no solamente está golpeando a los palestinos, está golpeando también a Arabia Saudita en muchos sentidos, y también al mundo árabe, que no se ha puesto de acuerdo en dos cosas fundamentales. Por ejemplo, dejaron abandonado a Siria. Y en ese sentido los rusos han tenido una política mucho más consistente y mucho más coherente que muchos de la Liga Árabe. Dejaron a Siria completamente abandonada, con Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, financiando el terrorismo, no olvidar Qatar, para derribar el gobierno en Siria. También han estado bastante antagónicos a Irak, particularmente a Arabia Saudita. Por lo tanto, hay que ver esta movida de Donald Trump como una movida muy riesgosa para romper el status quo, y no nos olvidemos que pone mucha responsabilidad en el Estado de Israel para reconstruir o construir los niveles de equilibrio, los nuevos equilibrios en la región. Y en ese sentido creo que Rusia y China van a jugar un papel fundamental en una reestructuración de los equilibrios de poder en la región. Va a tener que existir una apertura desde Estados Unidos hacia Irán, va a tener que contar con Irán, va a tener que contar con Turquía. Por lo tanto, este golpe al mundo árabe, al mundo islámico, es cierto, es duro, es una herida abierta, terrible. Sin embargo, tiene otra lista, que es muy importante en el sentido de romper el status quo de una situación que ha estado prácticamente incontenible, sin solución: guerra en Irak, guerra en Siria, financiamiento del terrorismo por parte de los países árabes para agregar líderes árabes como Bashar al-Assad, para impedir la reconstrucción de Irak. Entonces es una situación muy compleja. Ese es un poco mi análisis inmediato respecto a esta situación. Hay un tema muy interesante que está desplegando usted, Francisco, y que recién planteábamos aquí cuando hablábamos de Pakistán llamando a OSCE justamente a desplegar una estrategia común. Si no tuviésemos toda la explicación o la cantidad de información que usted termina de brindarnos, no hubiésemos tenido justamente los conceptos como más aterrizados para entender por qué Pakistán, por qué Islamabad va a buscar convencer a los miembros de la Conferencia de la Cooperación Islámica, OSCE, de tener juntos una estrategia a ver si Trump cambia de postura. Y justamente cuando OSCE empieza su tarea, cuando Pakistán empieza su tarea, decide contactar a miembros clave, China, Rusia, Reino Unido, Francia. Creo que también va entonces en ese mismo sentido lo que usted nos está diciendo. Tiene que haber una ruptura en el status quo, precisamente lo que usted agrega, Marcela, es muy trascendental. La postura de Pakistán, y no nos olvidemos que la India tiene más de casi 200 millones de islámicos y de musulmanes. Es decir, India tiene más musulmanes que Pakistán, ¿sabía usted? Es decir, es una cosa impresionante. Bueno, India también tiene una postura que tener, porque también se inquieta el mundo musulmán dentro de la India. Pero más allá de lo que usted dice, que me parece que es muy acertado, y enriquece mucho esta conversación, es que lo que ha sucedido hasta el momento respecto a la constitución de un Estado palestino, resolver los conflictos que son sempiternos en la región más ampliada, más allá del Medio Oriente, norte de África, a toda la ola de inmigración del norte de África y también de la parte del Golfo Pérsico, no nos olvidemos que ahí hay estructuras de poder muy sólidas, Arabia Saudita y sus aliados de la monarquía. Está Turquía como un poder singular. Esos tres poderes, Turquía, Arabia Saudita e Israel, forman una alianza para derribar a Assad, que no lo han podido hacer. Entonces, eso es muy complejo. Ahora aparece Pakistán elevando una voz. Pakistán siempre tuvo una actitud neutral respecto a Siria. Uh-huh. Nunca estuvo en las resoluciones en contra de Siria, lo mismo que India, en estados neutrales. Sin embargo, ahora el mundo islámico, el mundo musulmán, más allá, ya, también con el mundo árabe, van a tener que formar una confluencia de opiniones, no solamente para que Trump cambie de opinión respecto a Jerusalén, capital de Israel, sino para que se reestructuren los equilibrios de poder en forma general. El otro elemento que es fundamental es la actuación de Rusia. Rusia ha sido muy consistente en su política, tanto hacia el mundo árabe respecto al tema palestino, como a la protección de la independencia y la autonomía de Siria. Y en ese sentido, a mí me da la impresión de que Estados Unidos va a tener que buscar alianzas más allá de las alianzas tradicionales del Reino Unido y Francia. Estados Unidos tiene que tener una alianza con Rusia para resolver los problemas del Medio Oriente. Trump no lo ha podido conseguir porque está involucrado con este tema de la prensa rusa, porque tiene una posición muy fuerte, muy radicalizada por parte de la socialdemocracia estadounidense, todo el grupo de Obama, también los neoconservadores que se han aliado, ¿no es cierto?, en una especie de club anti-Trump, para que Trump no pueda desplegar esta nueva caracterización de lo que él llama Estados Unidos, ya no puede seguir operando en clave de imperialismo con las coordenadas clásicas del imperialismo tradicional como lo hemos visto hasta ahora. Es decir, Estados Unidos ya no puede seguir funcionando con la tipología de país imperialista en función de apoderarse de zonas geopolíticas a través del ejército, a través de las invasiones. Esa política tiene que definitivamente terminar. Y a mí me da la impresión de que, de alguna forma, el impedimento que ha tenido Trump para tener conversaciones serias con Rusia, lo mismo sucede con su secretario de Estado, Rex Tillerson, que en el primer contacto con esta nueva visión de poder formular un orden mundial nuevo con Rusia, con China, orientado a una paz duradera y que los negocios, por último, del capitalismo se hagan más benignos, que sean negocios no malignos en el sentido de estar, ¿no es cierto?, privilegiando conflictos bélicos, una geopolítica ortodoxa, antigua, que no conduce a nada. Entonces, hay que darle el beneficio a esa situación. Y lo otro que me parece muy interesante, en inglés se dice to put all the onus on Israel, está poniendo todo el peso y la responsabilidad en Netanyahu. o gran peso de responsabilidad de Netanyahu. Bueno, te hemos dado este regalo, ahora, ¿qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a funcionar? Es compleja la situación. Francisco, permítame mostrar este titular rapidito. Trump pone en apuros a sus aliados árabes de Medio Oriente. En un espacio acotado, van justamente comentando la posición de Egipto, de Arabia Saudita, de Jordania, aliados claves de Estados Unidos en la región, de cómo Washington toca lo que se puede calificar de legitimidad religiosa, inclusive del régimen jordano sobre Jerusalén. Jordania es quien ha sido designada históricamente guardiana de los lugares santos de Jerusalén desde hace casi un siglo. Tiene un acuerdo de paz firmado con Israel en el año 94. Todo esto está pasando, pero usted mencionaba también, hace minutos nada más, que Estados Unidos tiene problemas domésticos serios, me anoté así su frase textual, y cada vez que Estados Unidos tiene problemas domésticos serios, aparece justamente el despliegue de su gobierno nacional para lograr puntos de confrontación, para aunar, para levantar, para reactivar guerras, porque con eso mueve toda su industria militar. Israel también va en ese mismo camino, por algo son aliados y por algo son los dos países más fuertes en lo que es industria armamentística, estoy hablando de su capacidad. Creo que este es un punto ineludible, infaltable para abordar también en este análisis, ¿o no? Sí, pero hay una, yo tengo sentimientos encontrados respecto a la utilidad de continuar con guerras. A mí me da la impresión de que Trump logra ascender y logra conquistar un sector de la población, también de Sanders, porque algunos de Sanders votaron por Trump también, en el sentido de suspender el tema del imperialismo clásico que se beneficia con guerras que supuestamente generan riqueza. Usted tiene razón desde el punto de vista de resolver el tema doméstico con un desorden externo y abordar ese desorden externo con una expansión militar o con una mayor vocación de hegemónica, pongámosle en esos términos, resolver el tema doméstico con una mayor vocación hegemónica. Sin embargo, si usted se da cuenta, como usted misma lo dice, él está desordenando la estructura tradicional de sus aliados árabes históricos, Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, por una razón muy sencilla. Esos países hicieron y construyeron una industria terrorista para impedir la reconstrucción de Irak, que fue ya un esfuerzo anterior de Estados Unidos, y destruir el gobierno en Siria, que son estructuras estratégicas muy importantes que están al lado del Mediterráneo. Y eso, Trump lo ha entendido en oposición a que Obama lo entendía un poco a medias. Obama siempre tuvo la intención de derribar a Assad. Trump no tiene la intención de derribar a Assad como la tenía así Bush y la tenía claramente Obama también. Aunque no lo hicieron, no pudieron por la acción rusa. Entonces, lo que se abre aquí es un nuevo escenario para renegociar los equilibrios de poder en la región. Esa región no puede seguir dando problemas al mundo en general, lo está dando Europa en forma excesiva. Europa tiene varios millones de inmigrantes que provienen de los conflictos del Medio Oriente y del norte de África. Provienen de Libia, provienen de Egipto, provienen de Túnez, donde viven las familias. Las llamadas primaveras árabes, que no han sido más que desestabilizaciones para colocar, ¿no es cierto?, intereses hegemónicos de las antiguas potencias coloniales. Eso tampoco no podemos extrañarnos de eso. Entonces, esto también es asignar una, como usted bien lo dice, asignar una responsabilidad a cada nación, Arabia Saudita, Egipto, en el sentido de la hermandad musulmana, Israel, que se han coludido, ¿no es cierto?, para que Irak no se reconstruya, para que Irán esté acosado y para que Siria se destruya. Y esas alianzas ahora ya están destruidas de alguna manera. Entonces, ese es, yo diría, digamos, by default, por carencia de, por defecto de, esta decisión contribuye a despejar el status quo, que ya es confuso. Y pienso que se van a empezar a manejar. Usted tiene también la actitud de Hamas. Hamas tenía una actitud contenida. El yihadismo, yo no llamo yihadismo, las posiciones más fundamentalistas y más radicales del islamismo, mucho más radical, más fundamental, Hamas la está conteniendo de alguna manera. Entonces, es un panorama muy complejo, no hay una receta. Es muy típico de un sector del Partido Republicano y un sector del equipo de Trump que están por una ruptura de la ortodoxia en política internacional. Ahí la gran cuestión. Ahí la gran cuestión, creo, Francisco. Creo que es el final en este momento para el análisis, pero ese es un muy buen cierre y un muy buen punto para finalizar hoy este tema en agenda abierta, al menos. Lo vamos a seguir abordando en otros espacios aquí en nuestro canal informativo. Política en Jaque. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Después de escuchar algunas de las informaciones recolectadas por los medios de comunicación alternativos, especialmente en este momento Russia Today, Telesur e Hispan TV, podemos entender algunos elementos de la complejísima decisión que ha tomado el señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos al proponer y poner la embajada, o bueno, en 2 años poner la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Jerusalén. Básicamente esta decisión implica un reconocimiento tácito de Jerusalén como capital del Estado judío, lo que implica que no se podrá pasar a la solución de dos países que el mundo entero está buscando en el seno de las Naciones Unidas para el conflicto palestino con Israel. Lastimosamente esta decisión no ha sido consultada con todos los países dentro de la arquitectura internacional, por lo tanto la decisión es unilateral y no responde a las necesidades estratégicas de la construcción de la paz. Esto implica también un cambio elemental en la geopolítica, ya que mientras China está avanzando y alzándose como uno de los fundamentales actores contrahegemónicos y que están buscando la paz, los Estados Unidos de Norteamérica siguen haciendo acciones guerreristas y buscando la destrucción de la soberanía de los pueblos. Como es por todos sabido, durante el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, los israelitas, de manos de los sionistas y por tanto en acuerdo político con los ingleses, entraron en el territorio ocupado tradicionalmente por los árabes palestinos, así como también por los cristianos palestinos y otras personas y etnias que vivían en la región, apartándolas a todos ellos del manejo directo de su tierra. Este ejercicio de imposición, que en muchos lados es conocido como un apartheid, ha causado una grave situación política. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos con muchísima más profundidad es por qué están tomando esta decisión en este momento. Se sostiene, y esto sostenemos desde el programa En Jaque, que la decisión es una cortina de humo para tapar tanto la torpeza administrativa de la administración Trump, valga la redundancia, así como algunos otros elementos complicados, como por ejemplo los escándalos de corrupción que tiene Netanyahu. También esta actitud y esta acción ha hecho que se tapen graves temas que deben ser discutidos internacionalmente por la opinión pública, como es por ejemplo el destino del ISIS o el Estado Islámico del Levante, que ha sido ahora sí derrotado por Rusia en el campo de batalla de Siria, el teatro de operaciones, así como otros elementos como por ejemplo qué pasa con la guerra de Yemen, qué pasa con el tema Hezbollah y qué pasa con otras cuestiones que están siendo sin resolver, como por ejemplo la cuestión de Irán. Con esto concluimos nuestra primera parte y la segunda parte nos vamos a dedicar a entender un poco más qué es esto del ascenso de China, el mercado futurible del oro y del petróleo, así como la interconexión que en este momento está haciendo Venezuela al vender su petróleo en yuanes. Tenemos que recordar que el dólar es una moneda fuerte únicamente en este momento porque tiene al petróleo detrás. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasará en un futuro, en un mundo en donde los Estados Unidos ya no controlen el petróleo, sino que el petróleo esté controlado por China y por esa potencia comercial y por lo tanto todo empiece a hacer, las transacciones empiecen a ser en petroyuanes? Después de este corte musical, volvemos. Nos vamos con los redonditos de ricota. Política en Jaque. vamos a escuchar al presidente, porque desde el Palacio de Miraflores, en una actividad gubernamental, el mandatario Nicolás Maduro hacía alusión a este asunto de la mayor importancia para la nación suramericana. Lo oímos entonces. Y nosotros entonces tenemos que salir a defendernos y a garantizar la viabilidad de nuestro país. Y ya estamos vendiendo el petróleo y todos nuestros productos en una canasta de moneda. Y ya estamos cotizando, como recoge la agencia Reuters, en yuanes chinos. Las nuevas monedas del mundo nuevo. Las nuevas monedas, el nuevo sistema del mundo nuevo. Y Venezuela va a la vanguardia. Así como fuimos a la vanguardia contra el neoliberalismo hace 18 años... Hoy vamos a la vanguardia de la nueva independencia financiera, monetaria y económica de los pueblos. Política en Jaque. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa En Jaque. Ahora vamos a conversar sobre el tema de los petrodólares y los petroyuanes. Y queremos arrancar esto con un artículo que escribió ya para Sputnik Economía. Bueno, es una reseña de un artículo que escribió Michael Kern de Crypto Insider, en donde básicamente nos plantea una pregunta fundamental: ¿quiénes son los enemigos formidables del petrodólar? Y lo responde de la siguiente manera, primero planteándose un contexto general en donde ya existía una serie de intentos de alejarse del sistema de los petrodólares, especialmente dentro de la OPEP, la Organización de Estados Productores de Petróleo, donde muchos de los miembros, máxime Rusia o Venezuela, no tienen unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Por lo tanto, ya Rusia desde hace mucho tiempo venía planteándose la necesidad real y concreta de comprar petróleo en yenes o yuanes. En el 2014, una firma petrolera de Kuwait llevó este debate a un paso más allá, sugiriendo al Consejo de Cooperación del Golfo que ellos pueden beneficiarse de esta comercialización del petróleo a cambio de bitcoins. Pero según esta empresa, las transacciones de la criptodivisa serían más rápidas, baratas y eficientes. Ahora, los expertos afirman que el petrobitcoin neutral haría a los países inmunes a la manipulación monetaria de los gobiernos. Sin embargo, Estados Unidos ni China tienen la intención de suavizar la lucha por el poder, destaca Kern. Entonces, esto quiere decir que no es que van a permitir que a través de Bitcoin se compre petróleo, sino que el campo de disputa entre las divisas y económicamente hablando es sobre el petróleo, siendo este el teatro de operaciones, y la táctica es determinar cuáles de los dos países será el que controle el mercado, control que se da directamente con la utilización de una u otra divisa, o sea, el dólar o el yuan. Por eso China ha tomado la delantera en este combate contra el petrodólar. Ya en el 2012 Irán comenzó a comercializar petróleo en yuanes. Ahora, en el 2017, por las respuestas a las sanciones de Estados Unidos a un miembro de la OPEP, Venezuela, también se comenzó a fijar el precio de sus ventas en petróleo en yuanes chinos, mientras que China sigue presionando para que Arabia Saudí haga lo mismo. Esto implica que la República Popular de China está impulsando el petroyuan y Rusia también está tomando medidas que pueden tener serias implicaciones para el dólar estadounidense. Entonces, nosotros estamos en un momento político en donde China asciende mientras que los Estados Unidos están bajando, y esto se siente, y el campo de disputa es justamente los precios del petróleo. Vamos a escuchar un pequeño reportaje y volvemos con más contenidos en su programa En Jaque. Política en Jaque. The renminbi will be considered by the international community as a freely usable international currency and will join the basket of the special drawing rights together with the US dollar, the euro, the yen and the British pound. Este fue el anuncio de una victoria histórica para China. El Fondo Monetario Internacional decidió incluir al yuan chino en el club de las monedas más selectas del mundo. Las cuatro monedas más importantes son el dólar de Estados Unidos, el euro, el yen de Japón y la libra del Reino Unido. Hoy están recibiendo al yuan. Estas monedas son las únicas con las que el Fondo Monetario Internacional realiza sus operaciones. En estas monedas se depositan las reservas mundiales. Así, el yuan ahora podrá servir para rescatar países, dar préstamos internacionales y financiar bancos del mundo. El yuan comenzará a ganar influencia incluso en el mundo de la bolsa. Y este es el poder de estas cinco monedas. El dólar de Estados Unidos tiene el mayor peso, con el 41% de la cartera. Le sigue el euro, con casi el 31%. En tercer lugar se ubica el recién entrado yuan, con casi el 11%. El yen de Japón y la libra esterlina ocupan el cuarto y quinto lugares, con más del 8%. Pero, ¿qué tan poderoso es el dólar frente al yuan? Ya desde 2014 la revista Forbes hacía la predicción. Uno, que las empresas cada vez negociarán directo con los chinos en su moneda china, debido a la rapidez y ganancias que da. Dos, según una encuesta de HSBC, el 60% de las empresas mostraba que el yuan chino tiene muchas ventajas, como no tener el riesgo de cambiar primero a dólares y luego a yuan. Y tres, el poder que tiene el yuan. China desbancó a Estados Unidos como el país comercial más grande del mundo en el 2013. Me encanta el dólar, pero yo apostaría por el yuan, Bill Gates. Bill Gates lo dice porque desconfía de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Con todo esto, el yuan todavía tiene que luchar para superar al dólar, la principal divisa utilizada en las transacciones internacionales. Un dólar de Estados Unidos equivale a 6.67 yuanes de China. Política en Jade. El intercambio comercial de Rusia con el gigante asiático alcanzará los 100 mil millones de dólares para el año 2015. China se ha convertido en uno de los líderes en inversiones de capital en el mercado ruso y, como ejemplo, casi 40 acuerdos, contratos en el ámbito de la energía, alta tecnología, entre otros aspectos. Preguntarle en qué se traduce esta reorientación económica en el contexto de la inestabilidad por la caída de los precios del petróleo y, en menor medida, por las sanciones de Occidente a Moscú. Mire, yo lo que veo, que ya lo venimos viendo hace un tiempo, es un proceso de fortalecimiento de China como motor del comercio internacional y como inversionista en el mundo. Es el principal, China es el principal socio comercial de un conjunto de países de América Latina, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Chile, etcétera. Y es el principal socio comercial, bueno, de Rusia y de los países del sudeste asiático. Entonces, es una potencia cuyo tamaño absoluto va a remontar el tamaño de la economía de Estados Unidos este año 2014, según el Financial Times y según el Fondo Monetario. Entonces, tenemos una China muy potente y tenemos una situación muy particular, que ha sido creada por el conflicto entre Occidente y Rusia sobre el tema de Ucrania, pero que también ha sido creada por el conflicto entre Estados Unidos y Argentina sobre el tema de los fondos buitres. Y la situación particular es que se han creado incentivos para no utilizar el dólar como moneda de reserva o como moneda de comercio internacional, porque podrían ser sujetos a embargos por la ley americana, que se aplica afuera de Estados Unidos. Entonces, por esa situación es que se ha dado la circunstancia de que es más conveniente fortalecer el comercio en otras monedas que no es el dólar, y al mismo tiempo permitirle al yuan un panorama global distinto del que tenías en, digamos, 5 años. Ahora, Oscar, vamos justamente al otro escenario, porque a medida que crece la relación entre China y Rusia, el comercio del país euroasiático con la Unión Europea se reduce, pero la eurozona sigue siendo un gran destino comercial de Rusia, representando la mitad de los 263.300 millones de dólares de comercio en la primera mitad del año 2014. Entonces, ¿qué paliativos se está formulando Rusia para un panorama de relaciones reducidas con la Unión Europea? Yo me imagino que lo que están haciendo los rusos es viendo a ver cómo modifican su relación con Europa y cómo modifican su relación con Estados Unidos. Porque el tema allí es que Europa está parado, y está parado por los próximos 10 años más o menos. De ahí ya viene estando parado desde el año 10 y le faltan otros 10 mientras se reestructura el aparato productivo y mientras vamos a ver qué pasa con el crecimiento y el consumo. Y al mismo tiempo, Estados Unidos tampoco está creciendo gran cosa. Es decir, para toda la mala prensa que se le da a China, China crece al 7.5% más o menos, Estados Unidos no crece al 2%. Y además saca cifras engañosas regularmente. Es muy gracioso. Entonces, tenemos una Rusia que lo que está buscando es cambiar su estructura de comercio a un mercado más dinámico y que sea, por lo menos, capaz de absorber, por lo menos, la mitad del comercio que tiene en este momento con Occidente, no solamente con Europa. Mientras el comercio de Rusia con la Unión Europea disminuyó un 3,3%, el mismo aumentó 3,4% con China, mayor socio comercial de Moscú después del bloque europeo. El intercambio comercial entre ambos países en 2013 alcanzó un total de 89 mil millones de dólares. Ahora, el objetivo previsto por ambas naciones para 2015 es de 100 mil millones. Asimismo, el comercio neto entre China y Rusia ha superado a las mayores economías europeas, entre las que destacan Países Bajos, Alemania, Italia y Francia. Mira, lo que estamos viendo en el campo de la arquitectura financiera internacional es el diseño de una arquitectura financiera complementaria que está creciendo con el banco de los BRICS, que puede operar en moneda que no sea el dólar, con un fondo de estabilización monetario de los BRICS también, que suma 100 mil millones de dólares, que no es cualquier cosa, y con un tribunal ahora, con la propuesta del Tribunal Internacional de Arbitraje, que se propuso en la Asamblea General de Naciones Unidas la segunda semana de septiembre, a raíz del caso argentino de los fondos buitres. Entonces, lo que tenemos es que está creciendo una nueva arquitectura distinta de la arquitectura que creció después de 1944 alrededor del dólar. El problema central sigue siendo, y esta nueva moneda que va a ser una canasta de moneda de los BRICS, va a ser un promedio de las monedas de los BRICS, van a ser las monedas de los BRICS. Fíjese, el yuan, que es la quinta moneda de reserva del mundo, no es reconocida por el Fondo Monetario como divisa. Y mientras no sea reconocida como divisa, si usted tiene yuanes en su banco central, estos entran a reservas internacionales por la puerta falsa en un rubro que se llama inversiones de portafolio bajo un rubro mayor que se llama otras reservas. Yo creo que parte del problema de las reformas es que el Tesoro está correctamente atajando a favor suyo, atajando cómo China desarrolla más su moneda en el sistema internacional, impidiéndole que tenga el mismo estatus el yuan que las demás monedas. A pesar de que el mercado cambiario del yuan está creciendo aceleradamente a tasas por encima del 100% entre agosto del año 2013 y agosto del 2014. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con su programa En Jaque. Para la siguiente semana vamos a cambiar el formato y empezar a analizar a manera mucho más profunda todos estos temas de la geopolítica internacional y la cultura política. Hasta pronto. Con ustedes estuvo Carlos Andrade y les vamos a dejar con una canción. Política en Jaque. Bien.